Grabamos. Silencio. 1, 2, 3. Bienvenido a Radio Changuitos, la radio hecha por los chicos. Para toda la radio comunitaria del país. Por Farco. Para todos los chicos de Argentina. Este Radio Changuito en su nueva temporada. Esto se va a poner feo. ¡Que lo disfruten! Bienvenidos a... Radio... ¡Dale, che! Radio Sanchito. Bienvenido a Radio Changuitos. Yeah. Empezamos el programa con... Banda Musiquero de la Cerámica. Le presentamos a los chicos de la escuela 1315, Itatí de Corrientes, Rosario. Los chicos se vienen con toda la música. Banda Musiquero de la Cerámica. Daniela, Eri y Kiara, flauta melódica. Dimitri y David, flauta dulce. Milton, Román, María y Lourdes, en metalofón, guitarra, la señucar. Bienvenidos y los escuchamos. A la cuenta tres, dale. 1, 2, 3. ¿Les gusta ser parte de una banda? Sí, lo gusta. Sí, nos gusta. ¿Tocaron muchas veces? ¿Tienen público? Sí, tocamos en la escuela el 25 de mayo y nos aplaudieron mucho. Y nos gustaría ir a tocar a la escuela San Luis y nos gustó mucho que nuestra canción salga por la radio. ¡Ay, qué lindo! Los felicito. Los felicito. Gracias, chicos, por participar. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Hola, voy a cantar una canción. Muy peligroso. Es muy peligroso. Desde la escuela 1315 le presentamos a Diana Álvarez cantando juntos a la par. Bien, aquí estoy, por mi cuenta. Y voy a triunfar, mundo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche amastada, viviendo juntos a la paz. ¿Cómo aprendiste a cantar tan bien? Porque iba a canto y de chiquitita me gustaba cantar. Entonces me gustó esa canción y porque lo que dije. Mi camino de verdad, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, me hago mis puntos a la paz. Gracias, Ariana. Seguimos en Radio Changuito. Ahora escuchamos a Luis Pesetti. ¿Qué quieres escuchar? Manda un mail a radiochanguito@airelibre.org.ar. ¿Qué estás esperando? Cha, cha, cha.

y nunca en mi vida vi un árbol que arra. Entonces fueron al árbol. El conejo dijo lo que tenía que hacer, pero dijo otra cosa y después dijo otra cosa y después el lobo dijo las palabras mágicas. Entonces se le cayó la piedra o algo en la cabeza. Entonces la liebre se dio cuenta que lo quería comer, que lo quería engañar. Y fin. Y colorín y colorado, este cuento se ha terminado. Gracias, Maylen. Muy bueno tu cuento. Chao, chicos de Radio Changuito. Para todo el país, Radio Changuitos. La radio hecha por los chicos. No te pierdas este show. Música, maestro, y toque la guitarra así, chan chan. Aguante, Radio Changuito. Soy Neuwen. Hola, hola. Vivo en Soldini, en un campo, en un pueblo. Tengo 9 años y canto chacareras, un par de zambas. Y me gusta también el folclore. ¿Qué onda, Manu? Yo canté esta canción del Club 20 Amigos acá en Rosario, que se llama El Olvidado. A la cuenta tres, dale. 1, 2, 3. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. ¡Aplauso para este cantor! Un mensaje para todos los chicos que escuchen este estilo de música que escucho yo, porque hay muchos chicos que escuchan pop y eso, y está bien, pero también está bueno escuchar un poco de otros estilos de música. ¡Excelente! Bueno, un saludo para todos y chau Radio Changuito, hasta la próxima. Y esto es todo, amigos. Nos vemos en otro programa de Radio Changuitos. Esa es mi Radio Chango. Esta es mi Radio Chango. Radio Changuitos. Radio Changuitos.